Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 35 de los Comic Geekos, grabado el martes 25 de octubre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos al episodio número 35 de los Comic Geekos. Señoras y señores, este martes 25 de octubre a las 10:30 de la noche tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Corran, corran, están a tiempo, aún. Y también tenemos al Sensei vía Skype. Oh. Muy bien, ahora ya le puedes colgar. No, perdón, perdón, continuando. ¿Lo dije out loud? ¿No? Sí. Ya habló sus tres palabras del episodio. Sí. No, me tablet, todavía puede decir Robin. Así. Todavía puede decir Robin. Señoras y señores, en este episodio del podcast, Dios mío, ya es muy noche. Tenemos noticias del podcast. La primera son unos comentarios que hemos recibido. ¿Hemos recibido comentarios en Podcast Ali? ¿Alguien tiene Podcast Ali abierto? Sí, acá lo tenemos abierto. Muy bien. Tenemos ábrelo. Pobre podcast. Ábrelo bien. Más, más. Tenemos. Yo estoy sentado lejos. Sí. Sí. Sí. Yo ya me voy a mover más para acá porque pasemos al ultramundo con el sensei. Vamos a ver. Es que no escribió Manuel. Ay, Manuel. Ay, Manuel. Y eso te emociona. Es que es Bat Manuel. Bat Manuel. Mira, Emanuel 190 nos escribe que son grandes los geekos. Ah, me ha visto. Y nos está per. Estoy durmiendo. Haciendo pipí. Y nos hace el comentario, pregunta: que ¿para cuándo es el episodio de Hentai? Hentai. Pues estamos discutiendo de que no tenemos mucho material, a decir verdad. No es que no nos guste el hentai. En realidad que sí, a mí me gusta, pero tenemos tanto material de anime, hentai, no, pues, manga, o sea, sí. Que no, realmente yo ahorita hay, no, por lo menos no estoy viendo nada de hentai. Por lo menos para mí el hentai, yo lo que más veo y solo te dura 30 segundos y después lo apagas porque ya no necesitas ver más. Ya cumplió su propósito. O sea, sale la chica, los tentáculos. No, yo digo de que no hay por lo menos mucha serie que yo conozca de hentai, porque usualmente lo que veo son ¿cómo se llama? Dojins. Uh-huh. De series. O sea, King of Fighters en hentai, que no sé qué, en hentai. Hay como 30,000. O sea, esos hay millones. De Dora Live. Miles, pero serie, yo casi solo Super Tabú y Spunky Night, ya. Yeah. Sí. Okay. Que conozca, pa. O sea, que conocemos mucho. Muy poquito. Realmente conocemos muy poquito. Ahí, no hay, ahí me declaro como en otras cosas, indiorante. Indiorante. Y trofeo. Y trofeo. Pero no podemos hacer el propósito de estudiar, investigar. Vamos a hacer, vamos a investigar a fondo ese género de los cómics. Ese género de pregunto. Bueno, mira, también Arriolac escribió diciendo que es un sitio excelente y que es un gran fan, es una gran fan de este sitio. Es la cuñada. Es mi cuñada, sí. Calmados, tigres, calmados. Por eso calmado. Es Arriola cuñada. La serie de cuñada. It's really funny and great. No sé por qué escribió en inglés, pero... Si está en España. No, es la otra. Es la de aquí. Sí. Sí. Peor todavía. ¿Qué más? ¿Pero cuánto tanto de aquí? Excelente site. O sea que una de las igualitas, la no igualita, la diferentita. La diferente. Yo bien contento. Hay otro comentario. Es mi cuñada. Después de hablar de hentai. Mira, no sé si este ya lo leímos de C. García, que dice que es genial, de lo más divertido. Desde el nuevo catalán. Esos comentario político. Ah, el Estado catalán. ¡Viva el Estado catalán! ¿Y qué es eso? Pues, a ver si es de la ETA el bicho. Mi respeto si es de la ETA, entonces. Paz y amor, eso sí. Por lo menos tiene buen gusto. Es de lo más entretenido. Hace pensar buenos ratos con los headphones. Tal vez he conseguido headphones. Y mira, y el de Ver 91. Y ya viste el perrito que ha salido para los iPhones. Sí. La risa. Y después dice que es una buena idea. Su programa está de lujo. Lo que comentan, ya lo leímos. Sí, es el de Bolivia. Ey, es cierto. Lo cierto, Bernardo Jiménez, pero pensamos en ti aún. Sí. Pongamos cambio fuera, pongamos el show. El por lo general distraído soy yo. Sí. Ya va a leer así los primeros. Los votos. ¿Cuántos votos tenemos? Tenemos 37 votos en este mes. Señoras y señores, eso es algo muy, muy especial que tenemos que comentarles. Tan, tan, tan, tan. Estamos en la posición número, ¿qué? 78. 78 de podcast. Ale, al fin rompimos la barrera de los 100. Estamos entre los 100 mejores podcasts de todo el mundo. Espérate, 78 de cuántos? De un total de 9,146. ¿Qué? No lo puedo creer. Saca la calculadora, ¿en qué percentil estamos? Espérate. En el percentil 3. De aquí al final del programa te contestamos eso. Porque no damos calculadora, tenemos que hacer a manita. A manita. Sí, y no me gusta ocupar la calculadora que viene con Windows. Ocupar las tablas. Ocupar las tablas de percentiles que vienen atrás de todos los libros de estadística. Realmente no, saca un abaco. Regla cálculo. También. Un abaco que está formado con semillas de marañón. Bueno, el 20 fue que pasamos la barrera y ahorita han seguido los votos. Hubo tsunami de votos. ¿No creías que hayan sido los votos que se perdieron en algún tiempo y que ahorita los han vuelto a poner? Uy, se perdieron en el tiempo. Sería súper interesante que cayeran ahora porque... Sí... Bueno, no, han de ser todos nuevos porque en realidad para tener en realidad tantos comentarios nuevos también... ¿Habrá sido un efecto de Georgie Boy que hizo que votara para la Mara o qué onda? O sea, el mes de octubre tenemos 37 votos, es lo más que hemos tenido. Muy bien. Y bueno, entonces ahí gracias a todos. ¿O será que el truco que estaba diciendo ahí Escamilla de votar las cookies y volver a votar? Mira, funcionará. Mira, logré votar con mis 4 cuentas de correo. Le pedí a mi familia que votaran y creo que funcionó. Aunque sí. Gracias, amigos, por haber votado por los Comingicos. Gracias, familia Salazar. Sí, y por tenernos ya en una posición mucho mejor adentro del podcast. Mira, no volvás a ocupar posición, tener ya dentro de la misma plática con todos nosotros. Sí, don't be that guy. Sí, eso es como dar papaya, como en Colombia. Lo que sí, amigos, sería súper bueno que lográramos todos los 34 personas que han votado. ¿30 y cuántos? ¿7? Si descontás los 5 votos de julio, 5 votos de mis cuentas de correo. Bueno, a los... Las 27. A todos. A ustedes 3 con las 10 cuentas de correo. Pónganse buzos, pónganse pilas, porque sí. Ahora sería... otra cuenta en Yahoo. No, votemos todos de un solo, el mero 1 de noviembre. Y de esa topamos. Forma nos aseguramos que vamos a estar en el front page por lo menos un par de días. Ey, sí, en el número 1. Así que eso es súper importante. Es vital. Es vital para la sobrevivencia de los cómics. ¡Salvar el mundo! Salvaremos el mundo. Y continuando, porque esto ya se está poniendo... ¡Boring! Tenemos el siguiente email. Ah, no, mira, espérate. Quiero hacer un comentario. Vas a hablar del iPod de los chuchitos. No, que ahora que ya somos famosos... Nos van a pagar. No, eso es... Sí, apaga a Julio. Esa es leyenda urbana que nos van a pagar algún día. Los vamos a pagar. No, que como somos famosos ya mundialmente, hasta nos han ocupado de material de referencia para un curso universitario, ¿no viste? ¿En serio? Sí, mandé el correo. Que hay un lugar ahí, ¿cómo se llama este? MTA, creo que era. MATSL. Okay. Algo de lenguajes. Donde hay una. Hay una onda de lenguajes. Gracias a Dios que los carros de nosotros no tienen sexta, porque ya hay con sexta. Puta. Metasesta. No, si es automático. No me chiste, va tan grande. Vamos a ver que el batimóvil es automático. Dale un besito, Rabi. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Continuando. Bueno, la cosa es que hay una onda donde estaban preguntando, bueno, métase al Hablemos Podcast. Y después un montón de preguntas que dice, ¿qué tipo de lenguaje utiliza el locutor? Descriptivo, informático, informal, etcétera. O sea, varias preguntas relacionadas a ese podcast. Y después dice, ahora oiga, Comic Geekos Podcast, y conteste las mismas preguntas y compare. ¡Coma mierda, nos van a hacer pedazos! O sea, somos el antes y el otro son el después, ¿o cómo es la puta, cosa? Yo creo que va a haber un vergo de bichos. ¡Y estos motivos de puta de que están hablando! No, lo peor es que son gringos. Nosotros somos el ejemplo cómo no hablar en un podcast. Sí, definitivamente. Y lo peor es que estos son gringos aprendiendo español y nos están oyendo que hasta nosotros necesitamos el diccionario que haga Ciro. Pero, mira, por si pero somos pero famosos. ¿Qué episodio dirán que agarrar? El 16. Donde salió Rampage, Rafa y todo la mano. Es que no nos acordamos hablamos de Georgie. Que hablamos el 26 o el 16. Mira, 16. Ese blog donde dejó el profesor esa tarea está fechado junio. De ahí puedes sacar un... Tal vez. Tengo esperanzas que... Por eso tenemos tantos votos en Podcast Ali. Nada que agarraron el episodio de... El episodio de Candy Candy y la famosa es ella. Muy bien. ¿Hoy sí? ¿Leemos el email? Dale. Muy bien. No, pero... Tenemos un email por acá de Francisco Temores. Y se me olvidó ponerle la cancioncita de Temores, fíjate. Pero eso se arregla. Desconcentrado. Rápidamente. Y Dark Akbar todavía está muerto. ¿Quién era el que iba a ver Octagon? ¿Temores o Akbar? Temores. Temores era. Temores. Ya tal vez ya la vio. ¿Será ese el mail súper largo que nos están viendo? Bueno, no, vamos a leer la lectura con la canción normal. Lo siento, Temores. No encontré tu canción. Pero dice Francisco Temores. Geekos, he regresado de mi viaje a Acapulco. Queremos fotos. Así es. Ya dijo que no fue a Cancún. Estaría por bien. Por eso regresó. ya aterrizé. Aterrizando en Miami. La próxima semana les enviaré las fotos que saqué por allá. Bien. Que no son precisamente de superhéroes. Les agradezco que pusieran la foto que les mandé. Por otra parte, su show fue la sensación del viaje, ya que los puse cuando salimos acá de la ciudad de la CD de México a Acapulco, y a mis compañeros de oficina les latió mucho su show. Bueno, geekos, sin más por el momento, me despido, su compa Temores. También aburridos en ese viaje. Mira, cambio de escena. Y un grupo de osos planeando cómo asesinar a los cómics. Ey, la próxima vez no le digamos al temor. ¿Cómo así? Los amigos ya no los van a querer invitar para el próximo viaje. Sí. Ahí tenemos un email de Forjador Digital. Y él nos dice... Lo que hablaron en el capítulo 34 sobre arquetipos en cómics me recordó lo que vi en las cartas de Tarot Vértigo, las que ideó Neil Gaiman y compuso gráficamente Dave McKean. El libro que explica las cartas es de Rachel Pollack y venía junto con las cartas. En él puedes ver esto de los arquetipos y mucho más. Les dejo un link donde pueden ver los arcanos y además te puedes... hacer adivinar la fortuna. Y nos pone dreamers.com pleca tarot. Para los versus, sugiero a John Constantine versus Tim Hunter. El Constantine del cómic, no el de la peli. Y el Tim de hoy en día, no el del primer libro de la magia. O sea, ya ha crecido. Ya ha crecido. Un versus plasmado en cómic fue cuando Sandman tiene un duelo con el demonio en el infierno basado en un antiguo ritual. ¿Lo recuerdan? ¿El demonio rojo? No, el Lucifer. ¿Lo recuerdan? Sí. No. Sí. Mira, sí, lo que me di cuenta. Tengo ese libro, sí. La historia de Tim Hunter. En wartime. En tiempos de guerra, se termina con el número 15. Sí. Espero que sea una historia bien planteada para esa cantidad de episodios, porque es más corta de lo que pensaba, pero es adquirible, fíjate, es pequeño. Sí, es pequeño. Adquirible. Tal vez sale un solo libro todo. No, ya está en la venta el primero de con los primeros 5 o 6. Unos 3 tomos. Unos 3 tomos, fíjate que Sí, habría que leer de Tim Hunter porque no tiene la historia. ¿Te acordás que en el que compré yo de números uno? Sí, pero ese ya era el Tim Hunter en el futuro, que imagino que... No, esa es el primero de Wartime. Sí, pero es en el futuro. No. Es tiempo actual de la DC Comics. ¿Mm? Suena barcazada. Sí. Pero no la es. Muy bien. Películas que esperamos. Creo. Yo espero Mirror Mask, pero el fin de ese, pero el otro día me enteré una película llamada Silent Hill. ¿Estará basada en el juego? Y pone aquí un link de IMDb a Silent Hill. Y hablando de eso, ya salió Doom con The Rock. Con The Rock. Y la parece que fue la más taquillera del fin de semana. Sí, pero fue un fin de semana flojo. La posición número uno la obtuvo con 15 millones de dólares. Es una bijoca. Es poquito. Sí, casi 15 millones, pero me lo he hecho yo en un fin de semana. Nos pone también acá. Eso me lo gasto yo. Acá en Argentina estrenaron Noche Noy Dozor 2004. En inglés, Night Watch. Una película rusa que es lo mejor que yo vi en un largo tiempo. Parte de una trilogía muy interesante. Si bien la peli es rusa, hay algunas cosas que me quedaron sin entender. Y pone acá link y a Guardianes de la Noche, así que se lo voy a poner. Pero Noix, ¿cómo se llama? Se llama Nochoy Dozor. Nochoy, perdón, Noch Noy Dozor. Como Toy. Ok, de ahí tiene. Y para terminar les dejo un link para los fans de Buffy y Angel. Productos de la mente de Joss Whedon, y nos pone un par de enlaces. Link a las galerías por nombre, bla bla bla. No dejen de mirar las galerías de las chicas de Buffy en este site. Está todo. Masita. Por último, voto porque Candy Candy hable sobre Card Captor Sakura. Ah, sí, él lo está viendo, sí. Muchas gracias. Bien puede hablar de eso. Postdata, perdón por lo largo del medio, pero hombre, está bueno. Buenísimo, porque no teníamos tema, así que nos comimos 10 minutos. Y tenemos otro email por acá de Pablo David, y él nos dice: hola, hola, hola, como dice Omar Man. Muy bueno su último capítulo, subieron de nivel. Ese invitado nunca supe quién era ni cómo se llamaba, pero chido. Nosotros no nos acordamos del apellido, por eso le pusimos Georgie Boy. Así que es Georgie Boy. Como su episodio llega cada semana, me puse a bajar todos los podcasts desde el número 1 hasta el 16. ¡Ey, el 16! ¡El famoso 16! ¿De qué se trató el 16? No nos acordamos. Que fue donde empecé. Y es algo que recomendaría a todos los fans de Comic Geekos, ya que hay unos episodios muy perros, como el de Star Wars Episodio 3 o el de Batman Begins. Pero... el que me puteó, sí. Que no te le gustó. Felicitaciones a Omar Man, ya que se nota mucho el avance en el audio. El primer episodio con el aire encendido, así el nivel todo raro, el mixercito todo de juguete. Un mixer de veras, de juguete. Te salió un Kellogg's, güey. My first mixer. My first Sony. En el primer episodio no se entendía nada, pero nada. Además me di cuenta que mi geeko favorito es Tico Man. Ay, gracias. Tico Man. No es lo mismo que Alice Wood, pero gracias. Por sus amplios conocimientos. ¿Qué paloma soy? ¿Te llamas Francis, Tico Man? Gracias a Dios que te digo pues sí. Con los conocimientos, porque sí. Te dan solo por sus amplios. Mi amplio. ¿Amplio qué? Criterio. Sí, sí, sí, sí. Julius es el geeko favorito sentimental. Ya no lo traten mal. ¡Ay! Son héroe de novela. Eso está como cuando el papá de Rafa Man, ¿verdad? Que lo estábamos haciendo pedazos y no molesten a mi príncipe. ¿Para qué? ¿Enfrente de quién? Al principeso. Bueno, continuando acá, dice Brito Man, el high tech es el más piola. ¿Qué es eso? No espero que sea bueno. Espero que sea bueno. Sí. Que sea bueno. Masitas, ya es masita. Para la posteridad. Sí, ya, y Omar Man, la Real Academia de la Lengua ya lo anotó. Sí, y Omar Man sigue así, que se nota un buen avance de tus podcasts. No paren hasta llegar al top 50. Saludos, atentamente, Pablo David. Vamos. Muchas gracias, Pablo David. Qué bueno que te han gustado nuestros podcasts y que te entretienen. Continuando entonces. Amigos, pero despacio porque no hay temas. Sí. Creo que ahora tenemos un par de comentarios, creo yo, que hemos recibido de formato electrónico en el blog, que es algo así como una bitácora, en la cual... Léeles el código fuente del blog. Empieza con main, abre paréntesis, y luego... Ahí sí no me voy a llegar al 50. Ok. Mira, los All Stars te están afectando. Sí, sí. Bueno, continuando rápidamente. Shirley, you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. Tico Man, ¿tenemos algún comentario en el blog? No, sí. Okay. Sí. Ay, pero... había una gran una plétora de comentarios. Plétora. Revergo. Pero no los encuentro. Would you say we have a plétora? No, solo la mayoría era por el que llegamos al pasamos el top 100. Están ahí felicitando un par de geekos. Buenísimos. Y hay un montón de fotos de los geekos de la última vez, el último episodio. Ah, bueno, Pablo David, ahí está la foto de Georgie Boy para que veas quién es. Y lo ves todo distinguido. Sí. Levantando la mano. En su camiseta. Con un insulto en la camiseta en japonés. Sí. Saber qué. Ya vimos, ya fuimos a buscar el diccionario que decía. Dice Brito Man Rules. Le mandamos un correo que decía la tuya. No, yo creo que dice quiero una paleta, Brito Man. ¡Huevo! Eso solo es para las chicas. Eso es un inside joke si quieren saber acerca de la paleta de Brito Man. Pregúntele a él. No queremos saber. Directamente a él. Pronto, muy pronto, mercadería de los comic geekos en una tienda cercana. Ya, hablando de inside jokes y que le preguntan a Brito Man, Alitán te respondió al fin Ailatan, ¿no? Te respondió degenerado de tu pregunta. Lo de Canadá. Dejemos lo que es en un lío amoroso. Muy bien. ¿Por qué se hizo malo Anakin? ¿Por qué Troy ardió? ¿Por qué Brito Man odia Canadá? Okay. We have the holy hand grenade. No es por eso. pero sí hay uno en el foro, que un chamaco que se llama Zumo. Chicos, dice, os oigo desde España. Estoy escuchándome todos los episodios antiguos y tal, no domino casi el tema de los cómics. Y así aprendo algo y entiendo algunas conversaciones de algunos colegas fricones y tal. El caso es que me iba a suscribir al feed que hay en el blog, pero el RSS reader me daba un fallo. Coño. Un fallo. Eso, y recuerdos a la familia. Puch, ¿nos conoce la familia? Oh my god. Malísimo. Entonces ahí, ¿qué onda? Omar. Depende, Omar. No sé, que si... ¿Cómo yo se le llama? Que mandar un correo. Sí, cabal. Zumo. ¿A Zumo? No, Zumo. Ah, Zumo. Así como Zumo del de la, limón. Ajá. Ok, Zumo, mándame un email y yo te voy a mandar un link de un nuevo... Polla, no yo puedo. Sí pude. Eso lo dijo el Ata. No. Yo sí pude. El bicho ya no volvió a escribir. Se lo acabo. O sea que la Ailatan básicamente le dijo. Cabal. Qué barbarita. Barbarita. ¿Cómo es? Muy bien. Ok. Continuando. Dele. Muy bien, señoras y señores. También tenemos. Se me cayó. Hey, llevamos 23 minutos hablando de relleno. Así es. Sí, hablemos de cómics. Pero ahorita empezamos con noticias de cómics. Señoras y señores, en este episodio de noticias de cómics, Julius nos tiene un par de noticias muy importantes, muy interesantes. Adelante, Julius. Acá F nos reporta. Top Cow ha firmado finalmente para producir una película de Magdalena basada en Patience, la guerrera del Vaticano controlada por la jerarquía católica. Lo que me llega es que anda en bikinaxo. Sí, anda en una gran tanga. Que es lo que le dice. Obviamente, o sea, la película no va a salir así. ¿Un Papa Benedicto? No. Porque, no, ¿cómo se van a creer que el Papa anda mandando a una guerrera tan levemente vestida? En tanga. La cual se dedica a destruir el mal supernatural. Por lo menos en la miniserie que yo compré, luchaba contra vampiros. Pero en tanga. Y la primera aparición fue en la serie de Darkness, donde agarra el... La tanga. La tanga. No, la Spear of Destiny. ¿Cómo se llama? Ah, la lanza de Longinos. De Longinos. Gracias, para tratar de matar a The Darkness. Y ya viste que en el... paréntesis. Que en Smallville está saliendo Spike. ¿Sí? Y en este nuevo episodio va a ser de vampiros. Ah, de veras, ¿eh? No sabía que iba a ser una vampira. Está bueno. Qué original, nunca he visto la serie con este chavo de vampiros. Y el último comentario en referencia a Magdalena, que este personaje se supone que es una descendiente de María Magdalena, el personaje bíblico. Ah. Y se supone que todas las descendientes femeninas, porque es una cadena de personas, todas se llaman Magdalena. Todas han sido guerreras, por eso el personaje se llama Magdalena. Ok, pasando a otras noticias de cable. En relación a lo que Britomag nos acaba de decir, Smallville, semana pasada, episodio, invitado especial, Aquaman. Arthur Curry sale como invitado especial luchando contra el mal acuático en Smallville, para variar, cumpliendo con todas las tradiciones de superhéroes. Cada vez que dos superhéroes se encuentran por primera vez, ¿qué va a pasar? Se van riata entre sí. Por una chica, por Luisa Lane. Y a decir, ¿verdad? Fue por Luisa Lane. En este caso, el Aquaman se la llevó. Pero buen episodio. Buen episodio. Le enseñó el lado de pecho a la Luisa Lane. Hacen inside jokes, hablan al final cuando quedan de cheros, hablan de formar un JLA, que significa Junior Lifesavers Association. Oh my god. Clark Kent le dice, ¿sabes que estamos muy jóvenes para formar un JLA a esta altura? Tal vez más tarde. Cuando tengamos a Batman. Ahí lo formamos. También Luisa Lane. Algún día tienen que invitar a Batman en ese show. Siempre. Tienen que. Un Bruno Díaz. Sí, un Bruno Díaz realmente. Aquí el sensei mandó un link donde decía que el episodio que va a salir el 3 de noviembre va a llegar el actor, ¿cómo es que se llama este chamaco? El que era como el Jonathan Kent, salió en el Duque de Hazard. Ajá. Te va a llegar el otro tipo. Ah, el que sale, el otro primo. ¿Cómo se llama este cabrón? El otro. Tom Wopat. Tom Wopat. Que era Luke Duke. Ajá, entonces va a llegar, va a ser un personaje ahí en la invitado, pues, va a ser el papel del mejor amigo de Jonathan Kent. Se va a llamar Thomas Wayne. Y va a llegar un carro en General Díaz. Así, ¡pum! Mira, con tal de que no inviten a la prima Daisy, porque me quiero quedar con la imagen de la prima Daisy. No, espérate. Dice, el episodio va a tratar, va a incluir, perdón, a la Luisa Lane, que va undercover a un volado de strippers. O sea que... Mira, en este, como fue un episodio de playa, salió en bikini, era dicho. Sí, está bien construida. ¿Es el anime de show? No, es gente. Ah, ok. Thank God. Ok. Muy bien. ¿No has visto nunca Smallville? Nope. ¿Cómo te puedes llamar? No, no. Mañana amanecemos en el puesto 528. Nos van a quitar. No veo televisión, lastimosamente. Bueno, yo te los puedo pasar los episodios, porque yo los grabo y los ves en tu iPod Video. Bárbaro, ¿no? ¿Sigues así? Sí. No, te lo digo así, no veo, pero nada de televisión. Y más ahora que tengo... una buena conexión al internet. Montón de gorrones que vienen a grabar todos los días. No. Ahora sí, todo así lo que es de video, bajado, papá. Sí. Todo. No, igual yo. Ya quítate Japan. Todo, o sea, películas. En vez de decir ahora que tengo una pequeña bebé que ya comienza a hablar y a caminar. Y las niñas ahí. No has visto mi blog personal, pero hay como miles de videos también de Daniela, o sea que. Por subir videos. O sea, es una relación electrónica con su hija. Sí, bueno, sí. Para terminar con Smallville, otro par de comentarios interesantes. El personaje de Boring. Ese es como que el chacal. Vamos a cambiar el Nico por acá. Hubieran visto la cara. No, es que nos dijeron que ya no molestáramos a Julio. Sí, por eso. No. Perdón. Vamos a poner Boring al revés. Rainbow. Pensé que ya dejó de ser episodio muy especial. El Brainiac ya parece como un profesor del college donde va Clark. Y lo han hecho como un personaje bien cachimbón. Está bien diseñado. Cae bien. Así es. Y finalmente, pasando a otras noticias, Tico Man acaba de alquilar el DVD de Batman Begins. ¡Madreas! ¿Viste Batman Begins en DVD pasada, hace poco? Sí, la semana pasada. Y nos dice que no tiene ningún extra interesante. Ah, sí. Extra features. Nada. No, el tráiler de Batman Begins. What the fuck? No les digo que la película es una mierda. No. A ver. Pero este DVD, imagino que el para que la madre se quite la gana de comprarlo. No, pero lo que sucede es que han sacado también un deluxe edition que trae dos discos Y entre las cosas extras que traen, trae la extended edition del trailer. Tres paquines digitalizados. Para verlos en la tele. Trae El Hombre que Cae, The Man Who Falls. El Hombre que Caga. No, que cae. Al final de los 80s. Este el hombre fue que cae, el retoque de origen de Batman después de Crisis Infinitas. No, Crisis en las Tierras Infinitas. ¡Papel! Ese es el otro. También trae Detective Comics 27. Hey. Y trae el primer número de Long Halloween. Long Halloween. Bueno, ¿dónde salen los carmiones por primera vez? Es bueno. Ya encontré. ¿Salen los qué? Carmione. Carmione. Los mafiosos. La familia. Carmine. Carmine. Ya encontré. No, la primera vez que salen es en Year One. En Year One. Ah, perdón. Para bueno, todos. Es la primera vez que lo leí. Para todos nuestros oyentes que también tienen hijas o hijos que están así muy jóvenes, se identificarán muy bien con el siguiente audio. Ya me había asustado. Muy bien, señoras y señores, continuando con el podcast del día de hoy, que ha sido muy especial. Hay otra noticia. Que cabal inventando tu hija cuando pusiste ese de ella. ¡No! Traumada. 5 años de psiquiatra después. Sí. No, lo que ha salido en Newsarama es que están reportando que Entertainment Weekly salió un artículo que habla exclusivamente sobre Watchmen. Ahí tienen entrevistas con los creadores y varios otros autores y artistas famosos de cómics que dan su opinión. Uh-huh. Y básicamente dicen que el artículo este es más largo que el supuestamente artículo principal que está en la portada. O sea, es un coverage increíble. Mega artículo. Buenísimo. Ok. Bueno, continuamos ahora ya con Hoy en la Historia. Es que estaba haciendo tiempo porque sí, muy bien. Mira, estaba haciendo tiempo porque oye, el historia de la droga, mañana sí. House of M número 7, lo comentamos ya o después. Después. Después de esto. Okay. Aquí viene, señoras y señores. Spoilers. Rapidito, no ha pasado mucho. La parte del podcast que todo el mundo espera con muchas ansias. Esta es la parte más esperada. La parte cuchi cuchi del show. Laura cuchi cuchi. Hoy. En la historia de cómics. Una cápsula cultural de los comíquicos. Adelante, Tico Man. Un show cómico, mágico musical. Mágico musical. Show bufo. Octubre 23 es fecha en la cual nace. Hey, por cierto, Marman. Sí, hey. Fue el fecha de nacimiento de uno de los comíquicos. Ya le la vimos. Tal vez nos paga hoy. Que ya le viste, ¿qué? Ya, güey, ¿qué estás? ¿Wikis qué? ¿Qué estás? Con ese comentario, así que tal vez nos paga hoy. Ah, sí. Bueno, también es la fecha en que nació Ang Lee, el director taiwanés que hizo el increíble Hulk. También en 1959 nace Sam... Hulk, la película. Sí, la película. Que nace también en 1959 Sam Raimi, el director de Spider-Man. Spider-Man. De las dos, ¿no? Sí, de las dos. De las dos que salió hasta ahora y de la tres. Ah, aquí. Y la tercera. También de la tres. El octubre 24 fue... Por cierto, es el que hace unos comentarios en el training del juego de video, por lo menos de Spider-Man 1, y claro, de la risa. Sí, bueno, el octubre 24 es la fecha en que murió Gene Roddenberry, creador de Star Trek. Y también murió en 1997 Don Messick, un actor de voz que hacía la voz de varios personajes de Hanna-Barbera. El 26 de octubre del año 2000 fue la fecha en que el PlayStation 2 fue sacado a la venta en los Estados Unidos de América. Y por último, el 27 de octubre de 1988 salió el Sega Mega Drive en Japón, que fue conocido como el Genesis en los Estados Unidos. Que salió otra fecha en los Estados. En 1938, el 27 de octubre siempre, nació Ralph Bakshi, que hablamos el episodio anterior. Es un caricaturista, director de cine y productor de películas israelita, que ha hecho varias películas animadas, incluyendo El Señor de los Anillos, Fire and Ice, ¿y cuáles son las otras? Julio Mann. El Señor de los Anillos. Refiérase al episodio. Versión, sí, puede. Ghost World. No era Ghost World. No. Era Don Bluth. Sí, no. Bueno, pero también, si el sensei no me deja mentir. Cool el, World. Cool World. Cool World. El gato Kazan o Kazan. Fritz the Cat. Fritz. Y la de Fire and Ice. ¿Qué? Wizards. Mm-hmm. Bueno, pero si el sensei no me deja mentir, el 27 de octubre de 1990. Estrenaron Batman The Movie aquí en El Salvador. Uh-huh. Hey. Okay, buenísimo. Ok, eso es lo que es estaba todo. En hoy. Esta semana en la historia. Esta semana en la historia. Pobre. De cómics. Pobres fechas. Señoras y señores, no, también no tenemos en este episodio algo muy, muy especial. Versus. Entre héroes. De veras, tenemos que hacer uno de villanos. Pero ya viste que va a haber Rocky 6. Dios mío. En el geriátrico. Yo no sé, pero va a haber Rocky 6. Sí, va a haber Rocky 6. Muy bien, señoras y señores, en este episodio de Versus tenemos a los cuatro fantásticos. ¡Ja! Versus los increíbles. No, hijo de puta. Pixar contra Marvel. Ok. Vale. Yo creo que no vale la pena dar reseña de los. Porque ya todos los conocemos a los dos equipos. ¿Qué tal si entramos de un solo al vergazo? Brito Man. Perdón, Julius. Empezó no, tú. No, el que comienza Tico Man. Vale, Tico Man. Pues fíjate, yo diría que tienen ventaja ahí los cuatro fantásticos. Porque a pesar que los poderes se medio parecen, ahí la única diferencia sería el Dash, que tiene super velocidad, versus la antorcha humana, que pues tira fuego. Yo creo que en ese sentido sí le puede. No incluimos al amigo de hielo, ¿verdad? No. Solo la mera familia. Si no metemos a los inhumanos ahí. Sí, okay. No, ese tiene que meter a Herbie. Al Robert Herbie. Vale, porque ponele la niña esta, ¿cómo se llama? Violet. Contra la mujer invisible. La mujer invisible es más versátil el campo de fuerza. O sea, puede hacer más formas. Ya está y más machete. Más experiencia y todo. Cualquiera de las mujeres invisibles que la mayor. En especial. Entonces, la le gana, película. Le puede ganar. El Mr. Incredible. Él es el fuerte, pero la mole pues se pone contra Hulk. Y yo siento que Hulk le gana al Mr. Incredible. Uh-huh. Sí. Está en better shape también la mole que Mr. Incredible. Yo también. Y la otra es, ¿cómo se llama? La Elastigirl contra Mr. Fantastic, pues ahí no sé, se comparan, pero por lo menos es más genio el Mr. Fantastic. Exacto. Y podría hacer algo ahí, algún gadget o algo para someterla. Entonces yo creo que sí, le ganan los cuatro fantásticos. Muy bien, primer voto para los cuatro fantásticos, Brito Man. Bueno, mira, además de como ya dijo nuestro compañero, yo siento que las chicas increíbles se la lleva Chuco la de los cuatro fantásticos. Ajá. Sí, esa le dice quita de ahí. Jessica. Especialmente si es Jessica Alba la quien la representa. Avísame tres días antes que me vas a mencionar a la Jessica Alba. Y entonces, y si cabal decís, la Elastigirl contra Mr. Fantastic, pues el otro bicho es un genio. Sí. Y, o sea, no hay comparación, también se va. Igual, Mr. Fantastic contra la mole. Puta, la mole. Mr. Incredible. Sí, ese. Y igual. No, o sea, la mole. Eso ahí no, yo creo que no hay para dónde. Pero si comparas al Dash contra Torch Humana, cabal, lo que dijimos cuando vimos la película. Puta, el Dash súper rápido te pega 20.000 tadegazos, pero es como que te pega un bichito de 5 años. Porque, ¿qué te va a hacer? Entonces, y puta, la antorcha humana come mierda. Fuego. O sea, entonces, no, ahí definitivamente para mí, la película de Los Increíbles, una de las mejores películas de superhéroes que he visto, Pero se los hartan vivos los cuatro fantásticos. Los poderes son, o sea, más poderosos. Sí, y mucho más experiencia. Pues hasta ya tener dos niños en el. Sí, en bueno, el y si metieras al Jack-Jack y al Franklin Richards. Ah, no, Jack-Jack le gana a todos los cuatro fantásticos. Él tiene todos los poderes. Reckless. Sí, quien quita. No, pero Franklin Richards tiene poderes mentales a nivel de Xavier. ¿Qué poder tiene Franklin Richards? Puede. Franklin Jr. en todo caso. Franklin Richards. No, el otro es Richards. Pues no, es Franklin, okay. Pues supuestamente el mutante más poderoso, potencialmente. No, pero es poder mental lo que tiene. Sí, no, y también como que puede rehacer la realidad y no sé qué hacer. Es como el Scarlet Witch. ¿Cuántos años tiene ya? Está chiquitilla, man. Pero está más grandecito que. Sí, está más grandecito. Sí, está más que Jack Jack. Sí, sí. Pero Jack se ve más malilla. Jack Jack. Ok, yo. Entonces para Cuatro Fantásticos. Y a pesar de que la película fue una mierda. Sí. En cuanto a películas, gana la de los la de los increíbles. Muy bien, Brito. Mira, Julius. Yo el único apéndice que le puedo agregar a ese enfrentamiento es, voy a comparar entonces al Doctor Doom con. Ah, bien. Con el malo. Sinónimo. ¿Cómo se llama? Sinónimo. Sinónimo. De cualquier frase, yo las repito con unas palabras. Puedo sacar las palabras más oscuras que puedas pensar. Sinónimo. Bueno, señores, gracias por escucharnos. Y ahora saben por qué hacemos pedazos a Julio. Ese mal casado. Fíjate que el Doctor Doom le gana el verso más largo que hemos tenido. Es que mira, no empecemos a hablar. Buen comentario, no, pero si empezamos a hablar del Doctor Doom, yo me voy a destapar. ¡Qué mierda! ¡Qué puta! No, es que no estamos hablando de la película, estamos hablando del fulano de los paquenes. Pero fíjate que el síndrome no la hacía, no tenía ningún superpoder, pero tenía un montón de gadgets. Tenía un montón de gadgets y era malía, chico. Sí, porque Doom no tiene superpoderes, ¿verdad? No, pero tiene gadgets y es malía. Uh-huh. Ah, y tiene, ocupa no, magia no, negra, ¿verdad? No, pero el de la película o el del. No, eso no, Paquín. Pues es un síndrome, el boss. ¿Es un síndrome? Sí, porque tiene un montón de gadgets y todo. Usa magia, puede. Incluso varias veces ha cambiado cuerpo. Cuando ya se lo iban a quebrar, se ha transferido a otro cuerpo para salvarse. O sea, wow, que hasta le tocó un manflinfla. Hasta el malo principal ganaría los cuatro fantásticos. Okay. Muy bien. Sensei, ¿qué piensas tú? ¿Dónde queda tu voto? Los increíbles. Ajá. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Explique. Yo lo comparo con la película, esa película es una mierda. No, es que comparando películas sí ganan los increíbles, definitivamente. Okay. Bueno, si nos vamos así pues por películas, entonces tu voto es por Los Increíbles. Sí. Muy bien. Y mi voto, señoras y señores, va también por Los Cuatro Fantásticos. Porque sí son definitivamente mucho más poderosos, con más experiencia. Tiene una caricatura más vieja. Sí. El guapo Ben. Salieron desde mucho antes. Así que eso ha sido, señoras y señores. ¿Sí sale la música? Ahí está. Ahí está. El Rocky 6. Versus. Después tiene Rambo. De los cómicos. Rambo, ¿cuál? Rambo 4. Así es. Y después va a ser crossover, Rambo contra Rocky. Pero amigos, con pistola de agua para. Los cuatro fantásticos. Primero fue por su amigo, después por el no sé quién. Por su patria. Y hoy para salvar su propia vida de una tuberculosis. También, amigos, tenemos para ustedes preparados el día de hoy. Conoce tu serie de cómics. Anda, sentate, vamos a hacer el molde para las paletas. En este episodio, Julio, lo siento. De conoce a tus series de cómics, Tico Mang nos ha preparado una reseña de Preacher. Desconoce a tus. Adelante, pues, Tico Mang. Esa es una de las que estaba esperando temores. Ah, muy bien. Temores. Creo, no sé, Julio, ahí te va. Diciendo ahí, pero Julio, no le bueno, creemos pero nada. Yo insisto, como siempre que mencionan a nuestros fans, y el Darth Akbar ha dado señales de vida después de. Dio un comentario de una palabra hace poco. Ah, ok. Está vivo. Sí, estaba escribiendo del hospital, creo que el wifi ahí no era muy buena la señal. Cabal, así, solo le dejó tres dedos buenos la novia. Solo esto logró mandar. Los que a ella le interesaban. Solo esto logró mandar, ¿verdad? ¡No, no, no, no, no, no, no! Con lo que firma la tarjeta de crédito. Sí, está mal pensado. Ajá. Bueno, Preacher es un libro, es una serie escrita por el escritor irlandés Garth Ennis y dibujada por Steve Dillon. Fue publicada por Vertigo, la DC Comics. Las portadas, todas las portadas de la serie eran por Glenn Fabry. Por cierto, se salió un libro del especial que eran las portadas. O sea, todo el libro son las portadas. Este libro cuenta la historia de Jesse Custer, que es un predicador en un pueblo de Texas. La historia empieza cuando... Voy a medio contar el primer... Para que se piquen. La historia empieza cuando... ¿Tenemos spoiler alert? No, ¿o no? Es lo primero que te cuenta, o sea, realmente... O sea, que no importa. Sí, ay, ¿qué es la extra, ¿no? Que se frame. Pues. Y se muera. Perdón. Esta serie es bien, bien inusual, bien violenta. Tiene mucho humor negro. Humor bien violento también. Ah, yo pensé que otro humor. Undercover Brother. Un verbo negro. Humor negro. No, entonces. Y es bien rara en el sentido de que es la primera serie que he visto en la cual el malo, el enemigo que tienen que derrotar es Dios. ¿What? Sí, es Dios. Entonces. Eso no es como spoiler. No. ¿No? Ah. Lo primero que te dicen. El malo es Dios. God is the bad guy. Sí, es. ¿Cómo decirles? ¿Quién es el bueno? Son ellos. Ah. Jesse Custer. Es que va. Lo que pasa es que en el primer paquín sale que Jesse, él estaba predicando en el pueblo de Texas. Y por razones que van a ver si leen la primera parte, todo el pueblo estaba ahí oyendo el sermón. Entonces, en eso estaba él así como empezando. Cuando entra un rayo. Bueno, así, no había que decir. Estaba todo y él, ¿qué onda? Entonces entra un como rayazo del cielo. De la nada entra alguien y dice: Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Pues no le dijeron mucho, simplemente cayó un rayazo, ¡pum! le pegó a él. Y la iglesia estalla y mata a todos los que están ahí. ¿Todos? Wow. Todos los del pueblo excepto a él. Ah, él queda vivo. Él queda vivo. Pero después se averigua que su cuerpo, bueno, él, su alma se ha fusionado con la de una criatura que se llama Genesis, que fue el mismo rayo de energía que le pegó. O sea, este es un ser prácticamente de energía, pero que no tiene conciencia propia. O sea, no tiene... no tiene mente. Necesita un host. Necesita un alma que le dé conciencia, que le dé como la moral, pues. Entonces, él descubre de que este Genesis es un hijo de un demonio y un ángel. Entonces, ahí eventualmente en la serie te explican cómo que puede haber pasado eso. Y. Al ser demonio cogió un ángel. Sí, pero también, ¿verdad? Dos entes, uno maligno y otro benigno, que se odian desde siglos y siglos. ¿Cómo pasó? Esa es parte. Le hizo la maldad, pues. Ah, no, mira, la malicia. Que una mierda es hacer el amor y otra mierda es coger. Y estos cogieron. Estos cogieron. Sí, porque después el ángel trató de matar a la demonia cuando supo que estaba embarazada. Ah, o sea, que era del cantón el bobo. La onda es que, como este es un ser totalmente nuevo. O sea, de naturaleza jamás antes vista, es tan poderoso como Dios. Puta. Y le da poderes a Jesse Custer. Digo poderes, porque realmente solo se vio uno, que es que Jesse Custer adquiere la palabra de Dios. Puta. Que es un poder en el cual él te dice algo. Se hace vendedor de Biblias. Se pudiera haber hecho. La talaya. Mira, se pudiera haber hecho porque él te dice algo y vos lo tenés que hacer. O sea, en la primera historia le dice un tipo: go fuck yourself, con el poder, y el tipo lo intenta. Como mierda, se ha encantado el hijo de puta. Sí, después de la siguiente escena sale el tipo en una ambulancia que van a ver si lo llevan al hospital a reattach el volado. Ese es el tipo de humor que tiene también Preacher. Como les digo, es fuerte. la serie en el sentido que mucha violencia y también como podrán haberse oído. Otra vez aquí, señor Bobbitt. Si ustedes son demasiado sensibles a estos temas, mejor ni la lean, porque sí, no es muy, es bien irreverente con respecto a la religión. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el hecho que Garth Ennis es tanto ateo como irlandés. Entonces, que en Irlanda católica, y todo el problema que ha causado con Inglaterra protestante, pues para un irlandés hablar de religión es como hablar de política. Entonces, la vista que él tiene en la religión no es muy romántica, digamos. Entonces, no muy ortodoxa. Él dice las cosas como él las piensa, pues, en la serie, a través de sus personajes, y eso se ha visto desde que él empezó en Constantine, porque él estuvo escribiendo Constantine un tiempo, también en Preacher y en otras series que él ha sacado. Los personajes de la serie, como ya les dijimos, Jesse Custer, él es el predicador que, cuando averigua que el poder que ha adquirido, también lo primero que hace es, va a buscar un ángel, busca a alguien que le pueda dar más información sobre su estado, lo que ha pasado, y el ángel le dice que entre las cosas que le informa es que Dios, cuando nació Génesis, Dios lo mandó a capturar, lo encerraron a Génesis, que fue cuando escapó, que se unió con Jesse Custer, pero el momento que lo capturaron, bueno, dijo, me voy, se fue del cielo Dios, ajá, se fue a esconder en la tierra. Entonces él ya se dice, dice, este tipo creó la tierra, nosotros somos su creación, hizo este mundo con un montón de crueldades y ahora se fue, nos dejó a nuestra suerte. Entonces él va a buscar a Dios en la tierra y su plan es usar su poder, que es la palabra. Mira, según la película aquella de Dogma, está jugando skee-ball en New Jersey. Dios, sí, que lo voy a hay que pasarle ahí el tema. Vale, ese es crossover. Sí. Entonces, él lo que va a hacer es que va a ocupar la palabra para decirle a Dios, hey, ponete a trabajar, anda. Oh. No, o sea, no es que Dios sea el malo, entonces. Ya. Spoiler. Eso se va desarrollando la serie y va cambiando la naturaleza de esa misión inicial, pues, porque al principio prácticamente le va a dar una su bandeada. Uh-huh. Pero después como que va averiguando más y se va va cambiando un poco la misión que tiene. El otro personaje, Tulip O'Hare, es la novia de Jesse Custer. En este punto de la historia, cuando empieza la serie, ellos se habían dejado de ver por razones que se ven en la segunda historia, pero se reencuentran cuando estalla la iglesia. Entonces, coincidentemente, pero ni tan coincidentemente, ella está pasando por ahí, por ese pueblo, y se reencuentra con Jesse Custer. Ella es muy hábil con las armas y hace como papel de guardaespaldas también de Jesse Custer, que ya de por sí él se puede pelear bastante bien. El último personaje se llama Cassidy, es un vampiro que emigró a los Estados Unidos desde Irlanda. Es también otra cosa que tiene Garth Ennis, que tiene que tener un personaje irlandés en todo lo que él escribe. Es un vampiro irlandés que nació en el año 1900. Siempre se viste verde. No, siempre anda lentes oscuros. Y esconde un pasado algo turbio que tiene bastante relevancia al final. ¿Qué esperas de un vampiro? No, sí, que él era un soldadito en las primeras revoluciones irlandesas, que por accidente pues se separó de su hermano, que con quien iba él, que en un pantano, y ahí salió un vampiro, lo atrapó y lo convirtió en vampiro él. El Chiqui Drácula. Pero lo turbio vino después, ya cuando emigró a los Estados Unidos, que su vida pues esconde bastante secreto, pues, o sea, se ve como un personaje muy agradable al principio, o sea, alguien que mucha gente se identifica, pero porque es bien buena onda, es bien fiel, lo ayuda a Jesse Custer, pero después averiguar que no es todo lo que parece. O sea, y lo que él ha hecho, pues, un shock, así que no les quiero contar. Okay. También están los malos. El principal se llama Herr Star. Es un miembro de una organización ultra secreta y ultra poderosa que se llama The Grail, o el Grial, que están encargados de cuidar la descendencia de Jesús y de usar al descendiente directo del Mesías como el nuevo Mesías al llegar el Armagedón, que si no viene en el año 2000, porque acuérdense que esta serie es algo vieja, ellos lo van a hacer, el Armagedón. Entonces planean tomar el poder en la tierra a través de los descendientes de Jesús, que también ahí ellos los cuidan, pues. Uh-huh. Otra vez otra referencia al Código de Da Vinci. Cabal. Sí. Otro más es el Santo de los Asesinos. Este es un ser que una vez fue humano, pero se hizo sobrenatural y súper poderoso al tomar el trabajo del Ángel de la Muerte. Solo responde a órdenes de Dios. Es totalmente imparable y mortífero. Tiene dos revólveres Walker Colt que nunca se descargan y siempre dan en el blanco. Está buscando a Custer para matarlo, sí, obviamente, y así deshacerse de Genesis. Nunca le pega a un negro. ¿Tú? Nunca le pega a un negro con esas pistolas. Ah, siempre le da al blanco. Al blanco. Por allá, me puta, ¡papa! ¡Ah! No, si en una parte en que un ejército en contra de él. O sea, un ejército de un lado, solo él y en otro. Pum, pum, pum, y así las balas atravesando a los tanques y todo, matando a la gente que estaba adentro. Siempre en medio de los ojos. Palón, este bicho. Ah, el truco es ser tuerto, entonces. Sí, ah, ahí está, ya lo vencimos. Negro y tuerto, ya está. Cíclope. Bueno. Está bueno. Ahí, entre todo lo que pasa en la serie, también ahí aprovecha Garth Ennis a hacer varios comentarios sobre la historia americana, habla sobre la guerra de Vietnam, sobre racismo, un montón de temas, pues, que él va explorando, y todo toma lugar gracias a la fuerza de la caracterización de sus personajes, porque son seres humanos completos, o sea, uno los ve, los conoce y así, ¿cómo decir? O sea, se encariña uno con ellos. Uh-huh. Así que muy recomendada esta serie, si, sobre todo si tiene mente abierta y no, sí, y no va a empezar a quemar libros así. O sea, no es para que se los compres a sus hijos. Ajá. Así es. Al hermano, el que estuvo preso. ya no digamos, sí, más. Claro. No patrocinan el show. Muy bien, señoras y señores. En los últimos 5 minutos que nos quedan del episodio, hablamos acerca de House of M, era, ¿verdad? House of M, Julius, ¿qué nos puedes comentar? Spoiler alert. Danger, Will Robinson. Espérate que a ver si lo encuentro. Ah, no te preocupes, ya captaron el mensaje, ¿verdad, Roberto? Dicen nomás los 5 minutos. Sí, dale. Mira, la semana pasada salió publicado House of M número 7, que entendemos es el penúltimo, donde, por lo que sucede en la historia, no vamos a dar los detalles en caso que no lo han leído, pero básicamente la Marvel tomó la decisión que van a limitar el número de mutantes que hay en el universo de la Marvel. Eso quiere decir que una vez terminada la historia van a haber solo 198 mutantes. ¿Y Wolverine? ¡Warning! Gracias. Algo atrasadito. Ok. Mira, Wolverine, no sé. Tenés que comprar todo el cachimbo de... De crossovers de paquines que van a publicar después post House of M para averiguar si tu mutante preferido sigue siendo, pero sigue vivo, uno, y dos, sigue con poderes. Lo que van a hacer realmente es otra vez le van a quitar el adamantio a un montón de no sería raro, fíjate. No creo que eso con Wolverine. Otra no creo, no suelen repetir historias, sí, de verdad, Marvel, no. Eso casi nunca pasa, esto de que una realidad alterna, no, nunca lo habían hecho. No. Que alguien se muere y que lo vuelvan a sacar más adelante. Unheard of. Lo divertido es que toda la gente se quejaba, uno, de que había muchos mutantes, pero la segunda queja es que había muchas paquines sobre mutantes. Está X-Men, está Uncanny, está Tonishing. Ahora el chiste que dice la gente es que va, hoy son 198 mutantes, cada uno con su serie. Dios mío. Are you suggesting coconut migrate? Mira, pero ¿y solo van a supuestamente perder poderes mutantes? ¿O también podría quitarle poderes a alguien que no es mutante, tipo Spider-Man? No, mutantes únicamente. Mutantes. Quieren volver a los mutantes como un grupo sumamente reducido y exclusivo, tanto buenos como malos, siempre van a haber enemigos, y lo que quieren evitar es que los escritores se saquen de la mano personajes todos raros y estrafalarios que son superhéroes, de la manga, perdón, de la mano, o de la manga del pantalón. Técnicamente, ¿vas a decir de la nis? De la nisilla. Ok. Que se saquen personajes con cualquier poder raro y simplemente digan, ah, es que es mutante, por eso viene el poder. Pero necesito, no necesito inventarme un origen. Okay. Así que dicen que promete va a estar interesante saber qué mutantes siguen con poderes. Tal parece que solo uno. ¿Un minuto? Okay. Solo uno tiene poder. Un poder. Ok, mira, gracias, Julio. Hasta el momento, lo que yo creo, uno de los que le van a quitar el poder, pero no el color de piel, es a Nightcrawler. Puti, le van a dejar el color de piel. Qué paquete. Y la cola. Y la cola. Así es. O sea, que ahora el único BAMF que va a hacer es cuando se come una sopa de frijoles blancos en la noche. Oh, papá, ya hace nanas. Salí propulsado. Ok, muy bien, señoras y señores. Les agradecemos por escuchar nuestro podcast. Esperamos que regresen la próxima semana. ¿Y si no nos escucharon? Entonces no se los agradecemos. Ah. Oh. Esto. Amigos. Gracias, ya nos bajó el. Ya me bajó el IQ ese. Ese intercambio fue demasiado intelectual. Sí, es que no oyeron la parte donde se hablaron con la mente. Esa parte, es que esa fue la cagada. ¿Verdad? Ah, sí. Ah, sí. Muy chistoso. Sí. En la mente escupí mi gaseosa yo, haciendo toda la pantalla de la risa. Muy bien, señoras y señores. Yo pensé que eran pecas las que tenían. Sí, no, no, ese es Coca-Cola. Pero mira, aún así son mocos los que le salen de la nariz. Bueno, les recordamos que pueden visitar nuestro blog, es comicgeekos.blogspot.com. También visiten el foro. El enlace directo al foro está en www.comicgeekos.com. También nos pueden enviar un email a comicgeekos@gmail.com. Y estamos en espera de Darth Akbar que nos mandes un MP3. ¿O era Temores? ¿Temores el que nos iba a mandar el MP3 con la película? Sí, de Octagón. Así que seguimos. Estamos esperando que Darth Blackbird confirme si está vivo. Así es, cabal, que no voy a terminar. Y muy pronto, chica, chupetines de Brito Man. ¡Déjate, puta! Sabor a mami. Señoras y señores, los esperamos la próxima semana cuando posiblemente oiremos al sensei decir: ¡Come to me, son of Jor-El! ¡Kneel before Zod! Muchas gracias por oír nuestro show. ¡Salud! ¡Alú! Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los comic geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.